tal? ¿Has vuelto? Eres bastante reincidente, no sé cuántas semanas llevamos ya juntos. Muchas gracias por estar ahí. La verdad es que me hubiera gustado haber coincidido con los grandes músicos de jazz, entrar en sus locales, pagar la entrada o colarme, da igual, y poder compartir con ellos esa música. Por lo menos estar sentado en un rinconcito, como tú, pero escucharlos en directo, vivirlo, sentirlo. Quizá por eso he abierto este club de jazz, un humilde rincón, para que lo puedas disfrutar una vez a la semana. Esta media hora que te traigo cada vez se hace más complicada, cada vez es más difícil seleccionar canciones. Porque claro, las canciones del jazz, como ya sabes, son bastante largas. Largas de duración según para qué lo necesites o según para qué lo quieras. Hoy te voy a traer, como siempre, curiosidades y canciones, o canciones y curiosidades. Da igual, lo importante es que en alguna de ellas te sientas reflejado. Reflejado o no, en definitiva, quiero que te lo pases tan bien como yo haciendo este programa. ¡Comenzamos! Extraordinary performance of a bourée, which is a 17th century dance, is played by a group called Jethro Tull, composer Ian Anderson, flautist. Ian Anderson, de Jethro Tull, comenzó tocando blues y guitarra de jazz de adolescente, pero se cambió a la flauta en 1967, cuando cayó en la cuenta que nunca podía tocar como Eric Clapton. Su sello de tocar la flauta sobre un solo pie, arriba del escenario, fue fruto de un periodista con demasiada imaginación, que inventó esa historia en 1968, y que luego Anderson comenzó a honrar para no defraudar las expectativas de su audiencia. Por esa práctica, fue descrito por un crítico como flamenco trastornado. Thank you. Jungle de Duke Ellington, Charles Mingus y Max Roach. En la historia del jazz fue, sin lugar a discusión, el primer gran director de orquesta y también el más genial creador que esta música ha dado al mundo. El primer negro retratado en el reverso de una moneda de 25 centavos aparece apoyado en un piano e incluye la frase "Justicia para todos". Grande Duke Ellington. Thank you. Y ahora te voy a poner un documento histórico. En el mes de marzo de 1991, la vida del saxofonista Stan Getz se extingue lenta pero inexorablemente. Consciente de que el desenlace está próximo, elige el mítico Club Montmartre de Copenhague, tan querido para él, para protagonizar una emocionante despedida en compañía del pianista Kenny Barrow. Durante el día recibe las atenciones de una enfermera que se ha desplazado con el músico. Por la noche nos dice adiós para siempre. El álbum se llama People Time y es uno de los momentos más conmovedores de la historia del jazz. Thank you. Almost Blue, de Chet Baker, la compuso Elvis Costello a su exacta, precisa y milimétrica imagen. De hecho, Almost Blue es el fruto de una obsesión. Costello estaba tan fascinado con dos escalofriantes versiones de The Thrill Is Gone, que Baker había grabado en 1953 y 1954, que se empeñó en escribir un tema de idéntico perfil. Se publicó en 1982, como el sexto corte de su disco, Imperial Bedroom. Algún tiempo después, Costello invitó a Baker a añadir un solo de trompeta a Shipbuilding, una canción para su nuevo álbum. Y como el que no quiere la cosa, le regaló una copia de Imperial Bedroom y le sugirió que escuchara un cierto tema en concreto. Aunque tras aquello coincidieron muchas veces, Chet nunca le comentó una palabra al respecto y tras su muerte, Costello descubrió, con asombro y satisfacción infinitos, que el trompetista no solo había incorporado la pieza a su repertorio, sino que existía una tremenda versión en directo que recuperaba por centuplicado todos los matices y sensaciones que habían inspirado su composición. All the sea.

hemos acabado. Sin tiempo para más, me despido de ti hasta la semana que viene, porque volverás, ¿verdad? Ya sabes dónde estamos. Si tienes problemas para aparcar, no te preocupes. Hazlo donde quieras o ven caminando, que es muy sano. El local está donde siempre y nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en la página web, claro, ondaterral.com, porque ya somos .com, te lo había dicho. Venga, no te preocupes por nada. Sobre todo porque yo cierro al salir.